Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Saludos amigos radioyentes, nuevamente estoy con ustedes, mi nombre es Rebeca de los Ríos y en este día quisiera tratar con ustedes el tema No tenga miedo de decir no. Tenga cuidado con esas preguntas manipulativas de los hijos adolescentes. Puede que ni se den cuenta de lo que están haciendo, pero los jóvenes a menudo hacen preguntas o dicen cosas para tratar de convencerle o de cambiar las reglas. Una de las preguntas es, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Todos tenemos en nuestra mente una red que nos permite decir qué es permisible y qué no lo es. Cuando nuestros hijos van creciendo, retan estas decisiones preguntando, ¿y qué tiene de malo? Un niño puede acudir a su papá y preguntarle si puede ir a casa de un amigo después de la escuela o si puede ir a una fiesta el sábado por la noche. ¿Qué tiene de malo esas cosas, papá? ¿O qué tiene de malo eso, mamá? Tal vez no tenga nada de malo, pero un padre sabio conoce las cosas malas que pueden suceder en estas situaciones. Desafortunadamente, los hijos tal vez no sean capaces de ver estas cosas. Estas situaciones requieren de padres comprometidos e intuitivos, pero desgraciadamente muchos fallan. ¿Qué tiene de malo? Le preguntarán. Converse con ellos y explíquele el porqué. No les permita que le convenzan de hacer cambios que usted sabe no construyen al bienestar de ellos. A veces como padres nos toca tomar el camino difícil y decir no. Y decir no nuevamente porque sabemos que el daño de un sí puede ocasionar cosas malas. El aceptar un no como respuesta, algunas veces el muchacho no lo quiere aceptar. A veces lo que quieren es llamar la atención. Parece que algunos niños han perfeccionado esta habilidad de no aceptar un no como respuesta y la han convertido en una ciencia de manipular al padre. Pero los padres pueden ser igual de fuertes en su determinación. Una mamá intentó por todos los medios resistir la insistencia de su hijo, tanto que un niño finalmente alzó sus manos en señal de frustración y dijo, «Mamá, de verdad que eres terca». Cualquier padre que tiene un hijo que es insistente siente esa tensión interminable en su relación. Estos padres tratan de esconderse o buscar maneras de evitar a su hijo. Algunos hasta dicen que se les hace un nudo en el estómago cuando lo ven venir. Se sienten mal, pero la tensión en la relación se ha convertido en una verdadera irritación. También algunos padres motivan este tipo de insistencia al darle a sus hijos lo que quieren con tal de que dejen de fastidiar. Un papá nos contaba lo siguiente: mi hijo insiste tanto hasta que encuentra algo a lo que sabe que voy a decir que sí. A veces hasta cambia de tema y pide algo totalmente distinto. Parece que necesita un sí para dejar la conversación. Me imagino que si le digo que sí o que le digo que no, finalmente me va a decir algo como, papá, ¿puedo sacar la basura? Simplemente para que le diga que sí. Estamos atorados en este patrón. Necesito también encontrar alguna manera de terminar esto sin que tenga que decir que sí. Eso es lo que piensan algunos padres. Si usted es este tipo de padre y tiene este tipo de hijo que es demandante e insistente, necesita mostrarle para que entienda el problema, esta situación, conversarla y le podría decir: hijito, estamos cayendo de nuevo en esta rutina de insistencia. Quiero que te detengas y no me pidas nada por una hora. Podemos seguir platicando, estar juntos, pero no quiero más peticiones por un buen rato. Cuando los niños insisten y usted le da permiso a la insistencia, entonces esa insistencia hará un patrón egoísta en su hijo. No caiga usted como padre en este juego. Decirle que no a los hijos es un reto espiritual. Algunos de los hijos también batallan por no aceptar un no. La solución de este problema es la satisfacción de tener lo que ellos quieren. Los niños que son exigentes y crecen sin que se les corrija este egoísmo van a tener más problemas cuando sean grandes que otros que sí se les corrige los problemas. Estos muchachos, si se le dejan con ese problema, van a tener un carácter que nunca aceptarán límites. Nunca aceptarán límites de los que Dios pide para tener una vida cristiana. Conforme usted ayude a sus hijos a esforzarse por cambiar su exigencia, insistencia y berrinches, los estará preparando para una vida de satisfacción. Todos necesitamos aprender a vivir dentro de ciertos límites, ya sean financieros o de salud. Los límites son parte de nuestra vida. Estar satisfecho significa saber decir que no a las cosas que no podemos comprar o no podemos comer. Si los hijos no pueden aceptar un no de los padres, ¿cómo aprenderán a decirse que no a sí mismo o aceptar límites determinados de parte de Dios? A usted, mi radio oyente, les deseo un feliz día colmado de bendiciones de Dios. Y recuerde, no es malo poner límites a los hijos y saber decir no. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Es mi deseo y oración. Les habló Rebeca de los Ríos. Je t'aime, te amo, ya te vi a liublu, ani ohevet otcha, I love you. Sonidos diferentes tiene cada nación. Hay algo que siempre es igual, es nuestro corazón. Amor en mil idiomas del corazón. Cubre al mundo entero sin división. Y mientras pero somos igual. Soñar, amar, poder reír, también saber llorar. De un continente al otro, la historia es similar. El hombre lucha por vivir, trabaja por su paz. Veremos cómo real.